La persistencia. Sabe que hoy no escribí absolutamente nada, porque yo le dije a Dios: Señor, yo no quiero llevar nada en la mente. Yo quiero que lo que tú me vayas a dar seas tú, que es la palabra que mis hermanos escuchen, sea tuya, Señor, para que todo aquel que oiga este mensaje, tanto aquí como los que nos van a oír en la radio, se darán cuenta que Dios habla en tiempo y fuera de tiempo. Amén, hermanos. La persistencia en la oración. Persistencia. Todos sabemos qué significa persistir. Amén, hermanos. Eso significa, insistir, estar detrás de algo, persistir, no rendirse, no tirar la toalla, seguir adelante, seguir avanzando. No dejar tirado aquello que tú estás queriendo agarrar o recibir, sino que persistes en aquello hasta que lo recibes. Y el Señor, hermano, nos revela esta parábola con ese propósito, con el propósito de que nosotros persistamos en aquello que estamos pidiendo. Amén, hermanos. Antes de predicar, sabe que yo, buscando acerca de la oración en la Biblia, me di cuenta que la oración, fíjese, la oración era para dar gloria a Dios, no para pedir cosas. La oración no era para pedir cosas. Nosotros hemos confundido lo que es la oración. Escuche, para pedir cosas era la oración. El altar que se hacía no era para venir a pedirle cosas a Dios, era para ofrecerle cosas a Dios. Acuérdese que el Señor, ¿verdad? Cuando alguien ofrecía, en el caso de Caín y Abel, ofrecían sobre el altar, y el Señor recibía las cosas que uno le ofrecía a Dios. Para eso eran los altares, para ofrecer. Lo mismo es la oración. La oración es para glorificar a Dios a través de la oración. Amén, hermanos. Ahora usted dirá: entonces no podemos pedir. Claro que sí podemos pedir. Pero en sí la oración es para glorificar el nombre del Señor. Es imposible que alguien haga una oración sin que le pida algo a Dios. Nadie va a orar, hermano. Nadie va a orar sin pedirle algo a Dios. Nadie va a agarrar media hora de tiempo para empezar a glorificar, darle honra, gloria, alabanza, adoración y todo eso a Dios. No, mi hermano. La verdadera oración es la que se glorifica el nombre del Señor. Amén, hermanos. Hay veces que yo les digo: hermanos, no pida nada, porque Dios ya conoce nuestras necesidades. Dios ya conoce, Dios sabe qué es tu necesidad. Entonces solo glorifica a Dios, glorifica a Dios, glorifica a Dios. Y entre más glorificas el nombre del Señor, la unción desciende, la bendición llega. Amén, hermanos. Ahora escuche esto. Pero Dios, como sabe que nosotros no vamos a orar sin pedirle algo, el problema está que muchas veces que nosotros pedimos, y cuando no recibimos, lo que hacemos es abandonamos la oración. No, ya yo ya no pido por mi hijo, de todos modos ya llevo 15 años, dicen uno, orando y no se salva. No, ya no estoy pidiendo por la casa que quiero comprar, porque ya tengo 20 años en este país y toda la vida he rentado. Yo ya creo que ya Dios no me va a dar nada. Entonces tú ya tiraste la toalla, tú ya te rendiste, tú ya dejaste la oración, y ya la petición ya no se la sigues presentando, porque dijiste: Dios no me contestó. Escuche una cosa, amados hermanos. Si algo tiene la oración, es el propósito de pedirle algo a Dios con el propósito de recibir algo de parte de Dios. Y Dios quiere que nosotros oremos constantemente, que no nos rindamos. Por eso el Señor puso esta clase de parábola, la parábola del amigo inoportuno. O sea, el amigo inoportuno es aquel amigo que dice la parábola, que vino a medianoche a la casa de su amigo. Leámosla una vez más para entrar al consejo directamente. Lucas capítulo 11, versículo 5 dice: les digo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Aquel respondiendo desde adentro le dice: no molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en la cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo, dice el Señor, que aunque no se levante a dárselos por ser amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Amén. Por la importunidad, por el horario que le fue a pedir. Dice la Biblia, teniendo un amigo, fíjese, aquí no está hablando de una persona, está hablando de tres personas, de tres amigos, se puede decir. Un amigo que tenía un amigo y fue a donde otro amigo. ¿Sí me entiende? Un amigo que tenía un amigo, pero fue donde otro amigo. El amigo aquel venía de viaje lejos y llegó a la casa de su amigo. Pues su amigo se alegró al saber que era su amigo, que no lo miraba por años, y le dijo: pasa adelante, entra. ¿Por qué vienes a esta hora? Pues hasta esta hora llegué. Y como en esos tiempos era cabalgando o caminando, ¿verdad? Entonces, hermano, mi modo que lo dejara fuera de la casa, pasa adelante. Hermano, el que viene de viaje viene cansado. El que viene de viaje viene con hambre. El que viene de viaje viene fatigado del camino. Ahora, amados hermanos, aquel amigo, al recibir a su amigo, se alegró y dijo: gloria a Dios, qué bueno que estás aquí. Y rápidamente fue allá, hermano, a abrir una gaveta, y resulta que no había nada que comer. Hermano, no estábamos en los tiempos de hoy, que usted agarra su carro y se va al McDonald's o a cualquier otra tienda de 24 horas al día. Entonces usted se va y compra lo que sea. En los tiempos de Jesús no era así. Allá no, es más, ni luz había, con eso le digo todo. Nadie podía andar en las calles, porque hasta un león le podía salir y se lo comían. Hermano, era tremenda la situación. Entonces aquel amigo, al sentir que no tenía nada que presentarle a su amigo, se puso a pensar: ¿qué hago? Este viene cansado, viene con hambre, viene fatigado. ¿Y qué puedo hacer para darle en este momento? Ya sé, dice, yo tengo un amigo que siempre me ha ayudado. Tengo un amigo que siempre que he necesitado algo, él me ha ayudado. Él nunca me ha negado nada. Pero empezó a ver qué horas serán. No, pues las 2, 3 de la mañana. Santo Dios, qué horario este. Pero mi modo, este hombre trae hambre, viene cansado, y yo tengo que ponerle algo. Porque en los tiempos de Jesús, cuando un viajero llegaba a la casa de una persona, de lo primero que hacían era le daban agua para los animales, para los caballos, los camellos, los que llevaran. Segundo, le lavaban los pies, lo recibían, hermano. Si llegaba a la ciudad, no conocía a nadie, alguien se le acercaba y le decía: amigo, ¿no tiene dónde pasar la noche? Venga a mi casa. Había hospitalidad. Ahora llega alguien, usted lo mira ahí tirado en el freeway, hermano, con las luces de emergencia. Aunque sea cristiano, usted no se para a ayudarlo. Eso le estoy hablando de los cristianos, imagínense. No se paran, usted no me diga: ay, yo sí me paro. No se para, hombre. Si cuando le llama al hermano: hermano, me quedé en el freeway, no me puede venir a ayudar. ¿Para qué le contesté? Dice, ¿para qué le contesté? Ahora me va a tocar ir a ayudarlo. Y le dice: hermano, fíjese que estoy haciendo eso. No sea mentiroso, vaya, ayúdelo. No ande ahí diciendo que no puede, sí puede. Ahora imagínese, a medianoche, este traía hambre. Entonces el amigo preocupado salió, hermano, se puso una, no dice ahí la Biblia tampoco, pero se puso una ropita, lo que sea, y salió y llegó a la puerta de su otro amigo. Fíjese, aquí viene lo bueno. Toca la puerta y no contestaba. Se va por la ventana y toca la ventana, tampoco contestaba. Y tanto, hermano, que tocaba y tocaba, hasta que le gritaron desde la cama: ¿quién es? Soy Jonás. ¿Qué quieres? Es que mírame, quiero hablar contigo. No puedo ahorita, ya estamos durmiendo aquí, los niños están en la cama, ahí ven mañana, y mañana te atiendo. Y ya se acostó aquel, según él, aquel se iba a ir para allá. Ah, oh, mañana vengo. No, hermano, la necesidad la traía en el momento. ¿Y sabe qué hizo? Volvió a tocar. Y como no hablaba aquel, porque ya sabía quién era el que estaba allá afuera, y volvía a tocar y volvía, hasta que se levanta aquel y le dice: ¿qué pasó? ¿Qué quieres? Y le dice el cuento, ¿verdad? Mira, vino un amigo de largo, y pues imagínate, este hombre viene de largo, y yo no tengo que ponerle, que presentarle, y yo no tengo que darle. Préstame 3 panes. No le dijo regálame. No le dijo, dame tres panes de los que tienes. No le dijo, préstame tres panes, mañana te los devuelvo, por favor, préstamelos. Y le dijo, préstamelos porque tengo que ponerle algo a la mesa. Y pan le pidió, hermano. No le dijo, dame una chuleta, dame un pedazo de pollo frito, o préstame $100. No, hermano, le dijo, préstame tres panes, hermano. No era ni gran cosa lo que le estaba pidiendo al amigo. Y el amigo, hermano, mire, dice que no se levantó por ser su amigo. El Señor sabía, bueno, si vamos a lo terrenal, no se levantó por ser su amigo. Oh, es el hermano, es el fulano, es fulanito. Hermano, más bien hasta dijo, ay, ya viene a molestar este. Como cualquiera de ustedes, hermano. Como cualquiera de ustedes que le llaman para un favor, no sea para invitarlo a pasear, vamos. No sea para invitarlo a un cumpleaños, vamos. No sea para invitarlo a ir a comer, amén, gloria a Dios. Pero hermano, mire que necesito un favor. Si puedo, se lo hago, hermano. Si no puedo, pues no puedo. Hermano, mire, fíjese esto. Y después viene, amén, hermanos. Fíjese, y viene y le dice, ¿qué quieres? No, pues préstame tres panes. Mira que ya le contó. Y le dice, y le dio todo lo que quería. Y el Señor le dijo, fíjense en esta parábola, le dijo. Dese en cuenta que no se levantó por ser su amigo. No se levantó porque sabía que era su amigo quien quería o necesitaba aquello, sino por la importunidad, la hora que le fue a pedir eso, a la hora que llegó a pedirle. Fue a la hora de la madrugada, cuando nadie, ¿quién anda en la calle pidiendo cosas, hermano, a las 3 de la mañana? Nadie. ¿Quién va a andar tocando puertas, hermano? Tiene que me regale un plato de frijol. Nadie. Pero este hombre dice, por la importunidad, por el horario, por el tiempo. Aquel se dio cuenta y dijo, si no se lo doy, este no me va a dejar dormir. Mejor se lo doy. Y le dio todo. Miren, todo lo que pidió, todo se lo dio el amigo. Dice, ahora escuchen, esto que yo les estoy contando no es algo que cualquier persona lo puede recibir. Por ejemplo, no es un amigo a quien tú le vas a pedir, porque Dios no es tu amigo, Dios es tu padre. Si tu amigo te da, ¿cuánto más no te dará tu padre? Amén, hermano. Si tu amigo está dispuesto a ayudarte, ¿cuánto más no estará dispuesto nuestro Padre que está en los cielos? Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Si tu amigo está dispuesto a ayudarte, ¿cuánto más vuestro Dios? Si tu amigo le abrió la puerta al amigo, ¿cuánto más Dios no abrirá el reino de los cielos a sus hijos? Escuche esto, amados hermanos. El horario. No se levantó por la amistad, se levantó por la importunidad del tiempo en que le fue a pedir aquello. Ciertamente, amados hermanos, alguno de ustedes, no sé si alguna vez a las 2 de la mañana, 3, 4, le ha sonado el celular. Trrr, trrr, y el celular. Trrr, y usted se levanta y mira quién es. Y dice, es el hermano fulano. Y dice, el hermano fulano. Y usted lo deja ahí. Y el celular, trrr, trrr, y usted voltea a ver, ay, este hermano. Y trrr, y trrr, trrr, ¿sabe qué hace usted? La mujer le dice, contéstale, hombre. No seas así. ¿Qué tal si el hermano le está pasando algo? O se le murió un hijo. Santo Dios. O algo le está pasando. Contéstale. Y ya se levanta. Sí, hermanito, es que no había oído. No había oído. Si estaba peleando, pues no quería contestar. Pero lo que pasa es que por la importunidad del horario, hermano, no, nadie va a llamar a las 3 de la mañana nomás para decirle, ¿cómo está, hermano? Nomás le llamaba para saludarlo. No, hermano, esa hora están roncando todos los hermanos. ¿Sabe por qué llamaron esa hora? Porque había una necesidad. A mí me ha tocado que a las 3 de la mañana, trrr, trrr, trrr, y digo yo, ese es el hermano. Y yo contesto, sí, hermano. Hermano, ¿qué cree, hermano? No sé, hermano. Mire, esta señora está peleando conmigo. Le acabo de pegar 3 nalgadas duras, se las di. Y le digo, dele otra. Y me dice, no, hermano, es que está peleando porque, fíjese, y no me deja, ya son las 3 de la mañana. Venga, por favor. Y digo yo, santo Dios, ¿cómo que venga? Y me dice, hermano, por favor, se lo pido, se lo ruego, venga ahorita. ¿Y qué creen? Ahí voy arrugando la cara, enojado. Dios, estos hermanos, ¿cómo no lo llaman en el día uno? Y ahí voy yo, hermano, a las 13 he llegado, a las 4 he llegado a visitar familia de la mañana. Y cuando dentro, hermanito, ¿cómo está? Sí, porque en el camino ya había peleado y todo. Pero peleando y todo llegué. Peleando y renegando en el camino, pero llegué. Sí, hermanito, ¿qué pasó? Mire que esta hermana, hermano, ay, y ahí estoy hablando con ella, después me voy a hablar con ellos, después los hago que se abracen, oro por ellos y me voy, hermano, a dormir. Allá estoy durmiendo. Y digo yo, si yo hago eso, si yo voy a la ayuda, al rescate, hermano, de los hermanos que me piden ayuda, ¿cuánto más el Dios que nosotros le servimos no irá al rescate, no irá a la ayuda, no irá a la defensa de sus hijos que le oran de día y de noche? Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Si el pastor está dispuesto, a mí me han llamado a la 1, a las 12 de la noche, hermano, me quedé. Y digo, ¿por qué no le llama a otro? Hermano, yo sirvo de mecánico, yo sirvo de taxista, yo hasta de grúa, hermano, de doctor, de todo. Y cuando no les contesto, se andan muriendo. No me contesto. Y cuando más lo necesitaba, ¿usted cree que solo usted me necesitaba? Mire, hermano, yo lo más rico del sueño, hermano, ahora ya entendí, dejo el celular cargando afuera. Digo, no, hombre, estos hermanos no me dejan dormir. Porque a la 1, 2, mire, hermano, como que se ponen de acuerdo. Y ahí están las llamadas. ¿Y sabe por qué contesta uno? Por la importunidad, por el tiempo, por el horario. Uno que es hombre, hermano, queriendo y no, contesta. ¿Cuánto más nuestro Dios que nos ama? Amén, hermanos. Lo que Dios quiere mostrar a través de esta parábola es que si un amigo está dispuesto a ayudarte, ¿cuánto más nuestro Dios no estará dispuesto a ayudarte en cualquier necesidad, en cualquier petición que tú tengas? Amén, hermanos. Fíjense, yo le subrayé a esto. Dice, les digo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche? Le subrayé la palabra a medianoche. Hermanos, por el tiempo, por el horario, pero de que se levanta, se va a levantar el amigo. Amén, hermanos. Mire, nosotros somos tan sensibles. Tenemos unos perros afuera de la casa. Nomás ladran los perros y mi esposa me dice, levántate a ver quién es. Y digo, no pueden ladrar los perros, dejarlos que ladren. Pero mira, si oyó la voz de tu hija, igualita, igualita. Y allá voy yo a ver si es cierto. No hay ni una hija. Pero hermano, ¿qué es lo que pasa? Fíjese, eso que me dice mi esposa es Kimberly, ahí está afuera. Ve, yo oí la voz, me dice ella. Y yo digo, Kimberly, bueno, pues voy a ver. Y cuando miro, no hay ninguna Kimberly, hermano. Y dentro, bien enojado, yo le digo, ¿qué es esto, Kimberly? No hay nadie ahí, va, y a dormir. Entonces, amados hermanos, pero me levanté. Solo porque apenitas oí. Bueno, ni lo oí yo, fue mi esposa quien lo oyó, hermano. Pero ella me dijo, levántate, mira, es tu hija la que está tocando la puerta. Y no hay nadie tocando la puerta, es el perro que está moviendo la cola y pegándole en la puerta, hermano. Y pareciera que es que alguien está tocando la puerta. Pero escuche esto, lo bonito es esto, amados hermanos, que si nosotros siendo malos estamos para ayudar, para atender a quien nos pida ayuda, el Dios que nosotros servimos es lo que anda buscando, animarte a que te levantes, animarte a que le toques la puerta del cielo, que le digas, Señor, aquí vengo. Y aquí, ¿a qué vienes, hijo? Esta no es hora de andarme buscando, son las 3 de la mañana, Señor, es que tengo una necesidad y yo sé que el único que me puede ayudar eres tú, Señor, eres tú, Padre. Por eso he venido a esta hora a buscar tu ayuda, a buscar tu presencia, a buscar, Señor amado, que me escuche, que me atienda. Y dice el Señor, eso es lo que yo busco, que mis hijos me busquen, que mis hijos se levanten, que mis hijos persistan en la oración. Eso es lo que quiero. Y le dará todo lo que le pida. ¿Quiere algo, hermano? Busque a Dios en la madrugada. ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que necesitas? Búscalo en la madrugada. Búscalo en la madrugada. Yo ahí estoy, hermano. En la madrugada es cuando Dios escucha las oraciones. La persistencia. No tirar la toalla. No dejar, no abandonar la oración. El Señor puso ahí mismo en Lucas varias parábolas de lo mismo. de persistir en oración. Si usted lee Lucas 18:1, no la vamos a leer porque si no vamos a hacer vigilia. Pero en Lucas 18:1 habla de la parábola de la viuda y del juez injusto. Acuérdese que en el Lucas capítulo 5 habla de la parábola del amigo inoportuno, y en Lucas 18:1 de la viuda y el juez injusto. Esta viuda venía constantemente a pedirle al juez que le hiciera justicia, hasta que el juez dijo: bueno, yo no temo a Dios ni tampoco a los hombres, pero esta mujer me está haciendo muy molesta. Cada vez que me mira, se me tira al suelo y me dice: hazme justicia, hazme justicia. Y para que ya no me moleste, le voy a hacer justicia. Para que ya no me moleste, porque no me la quito de encima. Fíjese, hermano, no me la quito de encima. Y se la quería quitar. ¿Sabe cómo se la quitó? Cuando le hizo justicia. Oíd, dice el Señor. Oigan, dice el Señor en Lucas 18. Si ese juez, siendo injusto, le hizo justicia. Si ese juez, que no quería ni respetaba a hombres ni a Dios mismo, pudo hacer justicia, cuanto más el Dios de los cielos, amados hermanos, no nos hará justicia, no nos dará lo que le pidamos, no nos dará lo que necesitemos. ¿Cómo empieza esa parábola? Solo le voy a leer cómo empieza, no le voy a leer toda la parábola. Lucas 18, venga conmigo rápidamente, cuando lo tenga dígame. Dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad. ¿Sobre qué, hermano? ¿Sobre qué? Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. El propósito de la parábola era enseñarle a sus hijos la necesidad. Amén, hermanos. La necesidad. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Qué era lo que quería hacer el Señor enseñarle? ¿Qué era lo que le quería enseñar el Señor a sus hijos? La necesidad de orar. Ahora una pregunta: ¿quién es el necesitado? ¿Dios o nosotros? ¿Dios o nosotros? Cuando el necesitado es el que va en búsqueda de aquello que necesita. Amén, hermanos. Ahora, pero si se da cuenta, es Dios, que no necesita nada, en quien viene en búsqueda de nosotros que necesitamos. Es como que usted venga a un prestamista y le diga: te voy a dar $1,000. No, yo no necesito dinero. No, me lo pagas en 10 años. Tráigalo, dice usted de volada, ¿verdad? Me da 10 años para pagárselo. Mi modo que le diga que se vaya. Entonces imagínese, el necesitado soy yo, no es el prestamista. Mas sin embargo, el prestamista viene a decirme que me presta $1,000 y que me da 10 años para pagárselos. Hermano, mi modo, ni loco que lo dejo ir. ¿No tienes unos 2,000 y me das 20 años para pagarte? Sí, te los presto. Oiga, hermano, gloria a Dios. Entonces fíjese, el necesitado es uno. ¿Y cuántos están necesitados aquí, hermano? Y mire, y necesitado y todo, y ni busca a Dios. Y eso que está necesitado. Ahora le voy a poner un ejemplo, volteando la tortilla. Si necesitados de Dios no lo buscamos, ¿qué sería si no lo necesitáramos? Ahora le voy a hacer una pregunta, otra pregunta. Oiga, hermano, ¿para qué va al trabajo usted? Por necesidad. Tiene que pagar biles y todo eso. Le voy a hacer una pregunta. Si usted no tuviera que pagar biles, ni renta, ni comida, ni nada, ¿fuera a trabajar usted? ¿Fuera a trabajar usted? ¿Y por qué no va, hermano? Porque no hay necesidad. Por eso le digo yo, si por la necesidad es que andamos allá buscando agarrar dólares, hermano. Ahora, nosotros necesitamos de Dios, y por necesidad es que andamos en la iglesia. Amén, hermanos. Porque yo necesito de Dios. Yo necesito de Dios. Usted necesita de Dios. Los que nos escuchan en la radio necesitan de Dios. Y porque necesitamos de Dios, es que estamos en la casa de Dios, alabando, glorificando y exaltando al que vive y reina por los siglos de los siglos, al cual le damos la gloria, la honra, el poder y toda la alabanza. A su nombre. A su nombre, hermanos. Fíjese, hermano, la Biblia dice la necesidad. Dios nos está diciendo: hijo, tú necesitas de mí. ¿Qué estás haciendo en la casa? Hijo, en la casa no te va a llegar la bendición. Es como aquellos que quieren bendición pero no salen a buscarla. Quieren dinero pero no salen a buscar trabajo. Y aquellos que van a buscar trabajo se levantan a las 12 y quieren a la 1 encontrar el trabajo. No, hermano, ya vino otro más temprano y se llevó lo que Dios te había dado a ti o tenía para ti. Hay que buscar a Dios, hermano, temprano. Dice la Biblia: el que me busca me halla. Amén, hermanos. Dios dijo: el que me busca me va a encontrar. Oiga, eso quiere decir que si yo busco a Dios, yo voy a encontrar al Dios de Abraham. Él estará ahí. ¿Qué vienes a hacer, hijo? Vengo a buscarte, Señor. Pues aquí estoy para ayudarte, aquí estoy para bendecirte. El que me busca me encontrará, dice el Señor. El que me pida recibirá, el que toque se le abrirá, porque el que pide recibe, el que busca halla, y el que toca se le abre. Dele ese aplauso y dele gloria, porque Cristo vive y reina por los siglos de los siglos a su nombre, hermano. Qué tremendo es Dios, hermano. Seré encontrado de los que me busquen, dice el Señor. O sea que, hermano, ¿qué cuesta buscar a Dios? Mire, hermano, imagínese, Él dice: me encontrarán. Amén, hermanos. Imagínese usted si cuando encuentra un amigo en la calle que no lo había visto por 15 años, hasta se alegra, ¿verdad? Dice: ay, ay, ¿cómo estás? Y que se lo quiere comer a beso. No, hombre, me alegro, qué privilegio. Hasta, uno hasta llora, ay, qué alegría. Y a Dios, hermano, a Dios hay que buscarlo. El Señor dice: y me encontrarán. Hermano, eso es lo bonito, que Dios no está escondido de nadie. Dios está en el mismo lugar. Solo es que lo busques, Él se va a dejar hallar. Amén, hermanos, Dios se va a dejar hallar. Ahora imagínate, vamos a poner un cuadro. De este lado estás tú, Señor Jesús. Según tú estás orando al aire, según tú, voy a orar unos 5 minutos nada más, porque de todos modos con 5 minutos basta. Si tú pudieras ver, si Dios te quitara una venda espiritual y tú abrieras los ojos y miraras quién está frente a ti, cuando que tú estés orando y de repente el Señor dice: el que me busca me halla. Imagínate, esa venda se te quita y tú abres los ojos y miras, hermano, al Dios Todopoderoso. Imagínate que estuvieras viendo a Dios. Santo sea su nombre. Señor, ahí estás. Aquí estoy, hijo. Todo el tiempo he estado contigo. Pero como no lo miramos, eso es lo que sucede. Mire, mientras estemos en el cuerpo no podemos ver a Dios. Pero una vez saliendo de este cascarón, hermano, lo primerito que tú vas a ver es al Todopoderoso. Amén, hermanos. Y estaremos con Él y lo veremos cara a cara como Él es, dice la Biblia. Amén, hermanos. Ahora, la otra parte de esta escritura, porque aquí me despido, dice: también le refirió, Lucas 18:1, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. ¿Y qué más? Y no desmayar. Amén, hermanos. No desmayar. No desmayar significa no rendirnos hasta obtener lo que estamos pidiendo, hasta obtener la respuesta. La necesidad de orar siempre, y dice: y no desmayar, significa no rendirse hasta obtener lo que andamos buscando. No rendirse, amén, hermanos, hasta obtener lo que estamos buscando. Un hermano cuenta un testimonio, y con esta me despido. Cuenta un testimonio que dice que a la par de él, en unos apartamentos, se fue a vivir una familia de cristianos. Fíjese, una familia de cristianos. Y el hermano siempre iba todos los días y le pegaba un tratadito, se lo pegaba. Y llegaba el hombre de trabajar, no sabía él quién le había puesto el tratadito, no sabía. Y dice que miraba el tratado y decía la dirección: 3407 West Davis Street. Así mismo que diga de otra dirección, que ser inteligente. Amén, hermanos. 3407 West Davis Street, Dallas, Texas. Una iglesia. Y lo tiraba. Al día siguiente se iba a trabajar y cuando venía, otro tratado, hermano. Y miraba y decía: ¿y este papel otra vez? y decía ahí 3407 West Davis. Ok, llegó el momento que todos los días, y el hombre estaba ya enojado, quiero ver quién es el que me está poniendo ese papel, y hoy me la va a pagar, y ya lo voy a vigiar, decía, lo voy a, aquí lo voy a ver hasta que saber quién es el que me pone. Hermano, él nomás se iba, se metía tantito al baño, y cuando salía ya estaba el papel puesto. Y bien enojado, hermano, decía, ¿cómo puedo hacer para encontrar a este hombre? Y sabe una cosa, hermano, de tanto y tanto y tanto, llegó el momento que un día en el trabajo lo corrieron. Y llegó el momento que, decepcionado, hermano, andaba porque no tenía trabajo, problemas en su casa, sus hijos con problemas y todo eso, y andaba quebrantado ese día y decía, Señor Dios, tú eres el único que me puede ayudar. Y llegó a la casa, ¿y qué cree que había en la casa? Un tratado. Y agarró el tratado y se acordó y miró la dirección y dijo, yo voy a ir a este lugar, que acabo es una iglesia, voy a buscar, tal vez Dios me ayuda. Y cuando va llegando a la iglesia, hermano, y abre la puerta del templo, ¿quién cree que lo recibió? Cuando le abre, le dice, Dios le bendiga, pase adelante. Y cuando queda viendo, y se quedan viendo, vecino, le dice, ¿y usted qué hace aquí? Pues, hermano, yo soy el que le ponía los papelitos en su casa. Ah, usted era el que me ponía los papelitos en mi casa. Sí, hermano, pues yo se los ponía, hermano. Pues yo miraba su cara muy enojón. Dije yo, pues un papelito. ¿Sabe una cosa, amados hermanos? La persistencia. Ese es el tema. Mire, el tema se titula La persistencia en la oración. Mire, el que persevera, el que persiste, el que lucha, el que se esfuerza, va a alcanzar todo lo que necesite. Va a alcanzar todo lo que le pida a Dios. Va a alcanzar. La cosa es no rendirse. Amén, hermanos. Ayer oramos, es un ejemplo. Antier oramos. Satanás te dice, si ya oraste 2 días seguidos, ¿para qué pasas al altar a orar hoy? Y si pasas, ora 5 o 10 minutos y vete, que al cabo Dios no te contestó. Tal vez mañana te contesta. No, mi hermano, no se deje engañar. El que persiste va a recibir. Amén, hermano. La Biblia dice, el que busca halla, el que toca se le abre, y el que pide recibe. No dejemos de buscar la respuesta de Dios, amados hermanos, porque mientras hayan oraciones subiendo al cielo, van a haber respuestas bajando a la tierra, porque Dios escucha a los que le piden, Dios escucha a los que le buscan. Dele ese aplauso y póngase de pie, porque Dios está en esta noche, y hoy es culto de oración. Vamos a orar con nuestro Dios. Véngase al frente corriendo y venga a glorificar y exaltar a ese Dios maravilloso.